Bendigamos todos juntos. Dios bendiga a la hermana Julieta. Una, dos, tres. Dios bendiga a nuestra hermana Julieta. Gloria a Dios. Aleluya. En él. La persona vive fuera de yo. como si nada. Jesucristo tuvo un cuerpo, hermano. Físico y terrenal. Que fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Amén. Vamos a leer Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Dice así. ¿Ya lo tiene? Amén. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para haceros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Aleluya. Ahora vamos a leer en Efesios 2, 8 y 9. Si usted lo tiene, léalo. Amén. Léalo, hermano. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchemos, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, hermanos. Dios. De Dios. De Dios. Amén. Jesucristo el Salvador. Sí, primero compró a su iglesia con su sangre preciosa y poderosa. Después lo compró usted y a mí para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El cuerpo es un miembro de Cristo y por lo tanto debe ser tratado con amor. Nuestro cuerpo debe ser tratado con amor, hermanos. Pablo dijo en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, hermanos, para que lo obedezcáis a quién, a sus concupiscencias. No tiene que reinar el pecado en nuestros cuerpos, hermanos. No debemos permitir. No debemos permitir, hermanos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Romanos 6:10 dice Pablo: porque al haber muerto al pecado, murió una vez, mas el vivir a Dios vive. A medida que el cristiano presenta su cuerpo a Cristo, él puede confiar a todas sus necesidades, hermanos, de su cuerpo. El Señor Jesucristo es el Salvador, Santificador, promueve buena salud física y mental. Amén. Aleluya. El cuerpo es un lugar de adoración, nos dijo Pablo, hermanos. Por lo tanto, debe de ser disciplinado. Disciplinado, hermanos. Seguimos leyendo. El Señor para el cuerpo. Abra su Biblia en Hebreos 10:10. Dice así: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Pero vamos a leer 14 y 15. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dijo Pablo en Romanos 12:1. Así que hermanos, fíjense, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio sacrificio vivo. Aleluya. Santo. Santo. Aleluya. Santo y agradable a Dios. Aleluya. Es vuestro racional culto. Amén. Amén. Vamos a leer Hebreos 12, 14. Léalo. 12, 14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a ver? En santidad, Señor. Viviendo en santidad. Aleluya. Estando santificados. Amén. Gloria a Dios. Que este cuerpo se sujete al Espíritu. Amén. Pero para eso hay un requisito. Hay un requisito, hermanos. Y hay que pagarlo. Amén. Hay que pagarlo. Amén. Hablé del Señor para el cuerpo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar la vida llena del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 2, de 1 al 4. Hechos. Dice así. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, aleluya, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que corría el pecho a toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu de Dios le hablaba. Así es, hermano. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre la persona, es algo hermoso, algo que lo va a revestir de pies a la cabeza. Aleluya. Aleluya. Su vida ya no va a ser igual. Usted va a ser diferente, va a hablar diferente, va a caminar diferente, va a pensar diferente, aleluya, va a mirar diferente, aleluya, va a escuchar diferente, aleluya, aleluya, aleluya, porque si trabaja el Espíritu de Dios, ya no vamos a hablar como hablábamos, no nos vamos a enojar, no, no nos vamos a enojar, se va a molestar, aleluya, pero no enojar. Amen. Recuerde que Jesús se enojó. Jesús se enojó, va a decir Jesús porque es hijo de Dios. Sin embargo, no dijo malas palabras. Azotó a los que estaban en el carro, porque dijo: casa, mi casa de oración será llamada. Amén. La Biblia no dice que dijo malas palabras. Sí se molestó y se enojó. Amén. Pues así va a pasar en nosotros. Pero cuando estemos llenos. Ya es tiempo, hermano, que venga esa vida. Aleluya. Que tenga ese anhelo en su corazón. Amén. Que usted lo tenga, que lo desea y diga: Señor, no nada más ahorita, sino siempre. Señor, dime, Señor, cómo estoy. Yo me conozco también. Pero dime, ¿qué debo de hacer? Límpiame con tu sangre preciosa. Revísteme, Señor. Ya no quiero vivir como vivo. Aleluya. Ya no quiero hablar como hablo. Ya no me quiero enojar con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa. No le quiero gritar a mis hijos. Aleluya. Aleluya. Oh, Dios, yo quiero vivir tu palabra. Quiero ser hijo tuyo. Que se refleje. Que se refleje. Aleluya. Aleluya. Que soy tu hijo, que soy tu hija. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo no solo llena el corazón. Le trae sustancia de perfección, poder, victoria, gozo, siempre va a estar animado, motivado, alegre, firme en Cristo. La plenitud del Espíritu no es un fin y una meta en sí mismo, es un proceso de crecimiento, hermano. Un proceso de crecimiento, aleluya, aleluya, aleluya. Dios siempre nos está motivando, hermano. Siempre nos está motivando y su palabra lo dice. Mire, ¿te cree que el faraón no persiguió el espíritu que tenía José? Moisés. Moisés sintió que tenía el espíritu de Dios. Amén. Y quería que todo el pueblo tuviera el espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Este proceso es un crecimiento en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Nos asegura una victoria. Aleluya. El propósito de Dios es que usted y yo seamos como Él. Vamos a leer Hechos 15:8, hermanos. Aleluya, 15:8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que lo obedecen. A los que lo obedecen, hermanos. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán alabados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aleluya. Porque ellos serán hartos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Glorifica a Dios porque tú eres el Señor. Recordemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Eso está en Génesis 1:2. Eliú reconoció ante Jod que el Espíritu de Dios lo había creado. Eso está en Job 33:4. Los animales, hermanos, fueron creados cuando Dios envió su Espíritu. Eso está en Salmo 104:30. Primera de Samuel 10:6. Primera de Samuel, no le voy a dar muchas escrituras, hermanos. Si lo tiene, estudien, por favor. Primera de Samuel. Lea, hermanito. 10:6. Gloria a Dios, Cristo vive. Amén. 10:6 dice: nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y te profetizará con ellos, y será mudado en otro hombre. Fíjense cómo el Espíritu de Dios va a cambiar. Amén. Nuestra vestidura terrenal. Esta, la va a cambiar, hermanos. Amén. Créale a Dios. Quizá a mí no me crea, pero créale a Dios. Aleluya, créale a Dios. Vamos a leer 1 Samuel 16:14 también. 16:14 dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Cuando no está el Espíritu de Dios, hermanos, hay un espíritu también que viene y le dice: haz esto, haz el otro, mira a esa muchacha, mira a este muchacho, mírale acá, mírale allá, no hagas esto, no obedezcas, no llegues temprano al templo, no ofrendes, ¿para qué vas a ofrendar? No dientes, ¿para qué vas a diezmar? No le hagas caso al asistente, ¿para qué? Ella no sabe, que yo sé. El enemigo. Esas son voces extrañas. Voces que no son de Dios. Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, hermana, usted va a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Amén. No te pide la mamá. Aleluya. Hola, mamá vacía, la mamá. Thank you. aleluya. Preocúpese, es más importante lo de Dios. Por favor, hermanos. Gloria a Dios. Lucas 11. Dios. Lo tiene, lea, hermanito, por favor. 11:13. Sí, Lucas 11. Ajá. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y será abierto. Al 13. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le daría una piedra? ¿O si pescado? ¿En lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiera huevo, le diera un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de él. Amén. ¿Escuchó, hermano, hermana? Amén. ¿Escuchó? Fíjate, si yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Cuál padre de vosotros, si su hijo le pide el pan, le dará una piedra a usted? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Imposible, hermanos, que le demos a nuestros hijos. O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Dice el 13. Pues si vosotros, siendo malos, o sea que no somos merecedores, esa quiere decir la palabra, no porque seamos malos, siendo, no somos merecedores, hermano. Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre celestial, hermano de la gloria, dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. Aleluya. Dios. Nosotros, si nuestros hijos nos pide algo, no le vamos a dar, pues, aquí una piedra o un escorpión o cosa que no sea razonable, ¿verdad? Vamos a dar pan, comida. Entonces, si nosotros no somos merecedores, sin embargo, Él se compadece por su misericordia, por su gracia divina, hermanos, por su pura gracia divina y su misericordia, nos escucha y tiene compasión de nosotros, porque Él sabe que su iglesia necesita. Así es, aleluya. Su iglesia necesita, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y no deje para mañana lo que usted pueda hacer hoy. No lo deje, no se olvide. Gloria a Dios. Hermana, no se olvide. Mientras usted quiera estar santificado y lleno del Espíritu Santo. Aleluya, la palabra santa, la haya más. Grábeselo, hermano, por favor, grábeselo. El Espíritu de Dios lo quiere usar a usted. Gloria a Dios. Tanto a tu gloria, como a ustedes también, hermano. Pero préstese, préstese. Así como se presta con su patrón. Patrón, ¿sabes qué? Voy a poner mi Pedro, mi nombre. ¿Sabes qué, Pedro? Te necesito aquí a las 5 de la mañana. Levantarte a las 4 a las 3 y a las 9. ¿Verdad? Dale obedecer al hombre terrenal. ¿Sabes qué, Juana? Necesito que la cuidas. ¿Sabes qué? No vas a ir a, no, no, ahora no vas a ir a tu casa. Quiero que vengas el domingo a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Él obedece. No, hermano. Yo no digo que no le obedezcas al patrón. La Biblia dice que tenemos que obedecer al patrón, entonces obedeceramos a él. Amén. Pero no tanto. No es día domingo, no es día del servicio. Yo fui trabajadora también. Pero no, hermano, Dios, mire, me dio estas rodillas para doblarlas. Y decía, aleluya. Querían decirme, no me decían nada. Al contrario, decían, y bien, ¿sabe qué sería hermosa? Mira, se va a tentar. ¡Santo! Pero ahí está él, que está con vida.